Saludamos a todos nuestros queridos y amables televidentes que nos acompañan al inicio de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Les invitamos para que ustedes nos puedan acompañar en la temática que vamos a desarrollar en esta oportunidad y, por supuesto, deseando que nuestro Dios dirija el estudio que vamos a realizar. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Ya estamos listos y dispuestos, queridos amigos, para iniciar la temática en esta oportunidad que vamos a abordar y que dice relación directa con el Espíritu Santo y la divinidad de Él, que es materia digna de ser analizada a la luz de la palabra de nuestro Dios. Bueno, quiero presentarles a nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a comenzar por la dama. Se trata de nuestra querida amiga Carla Ortega. Ella es directora del área de los niños dentro del ámbito de la Iglesia Adventista y también del Ministerio de la Mujer en la parte central de Santiago de Chile. También es ingeniera agroindustrial, ¿digo bien? Civil agroindustrial. Civil agroindustrial de profesión, así que muy bienvenida, Carla, a nuestro medio. Y también tenemos al pastor Víctor Ceballos Gómez, pastor de la Iglesia Adventista, que nos acompaña y que también le toca liderar ahí uno de los distritos del área metropolitana en Santiago. Bueno, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, queridos amigos, cada uno de ustedes, o la gran mayoría ya lo sabe, que para estudiar la palabra de nuestro Dios necesitamos la unción de su Espíritu para que podamos comprender y acatar la voluntad que Él nos dé a conocer a través, en este caso, de este programa. Así que vamos a pedirle al pastor Víctor que nos guíe en oración y les invitamos a ustedes, amigos, también para que nos acompañen. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en el cielo, te agradecemos esta linda oportunidad de abrir tu palabra, pero queremos hacerlo con tu bendición, pidiendo que el Espíritu Santo nos acompañe, que despejes toda duda de nuestra mente, y si hay algún amigo, alguna amiga en esta hora que está pasando un momento de dificultad, dale tú la serenidad, la tranquilidad, para que por medio de tu palabra pueda encontrar esa paz necesaria en su corazón. Amén. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a través de los programas anteriores que ya hemos analizado con distintos invitados, hemos visto que la divinidad del Padre está claramente evidenciada en las Sagradas Escrituras. Y si analizamos lo mismo en el ámbito de Jesucristo, vamos a ver que hay muchos textos que corroboran también su divinidad. Sin embargo, pareciera ser que no pasa lo mismo con el Espíritu Santo, que se habla de la divinidad, pero de manera más indirecta o sutil, si lo podemos decir de esta manera. ¿Cuál es la razón, Víctor, comencemos por ti, para este planteamiento? De alguna manera ya lo hemos dicho en los programas anteriores, pero es importante que lo dejemos muy en claro. Bueno, como tú lo decías, Juvenal, no se presenta en la Biblia algún capítulo o alguna porción sistemática de la Biblia donde se refiera a la divinidad del Espíritu Santo que se dedique exclusivamente a desarrollar, ¿verdad?, este tema. Pero sí encontramos muchas evidencias bíblicas respecto del Espíritu Santo, su rol y la divinidad. Para entender el porqué de esto, debemos recordar lo que estudiamos en lecciones anteriores. El Espíritu Santo cumple un rol silencioso, pero profundo, importante en nuestra vida, pero especialmente en el plan de salvación. Y el propósito del Espíritu Santo es dar a conocer este plan, pero sobre todo mostrar a Cristo como el centro de este plan de salvación. Por lo tanto, Él se retira un poquitito, está como en un segundo plano, o tras bambalinas, como decíamos en un capítulo anterior del programa. De esa forma, el Espíritu Santo hace su trabajo, pero sin opacar y resaltando la tarea redentora de Cristo. Ahora, uno de los aspectos, Carla, que se mencionó en el programa anterior, es que el Espíritu Santo trabaja de manera no solamente sutil, sino que misteriosa. Por eso muchas veces cuesta poder rápidamente entender la forma como Él actúa y cuál es el efecto que produce en nuestra vida. Pero yo creo que aquí hay un peligro latente. No sé qué piensas tú de que de repente podamos adentrarnos en temáticas que pueden confundirnos, entrar con una actitud que no sea la más adecuada. ¿Qué papel juega la humildad en este caso para que podamos abordar una temática y no ir más allá ni menos de lo que debiéramos ir, porque también el Señor nos inspira, nos motiva a crecer en nuestra experiencia espiritual? Claro que sí, con humildad siempre debemos estudiar la Biblia y dejar que ella nos hable. Hay misterios en Dios, hay misterios que no podemos nosotros con nuestra mente humana pretender comprenderlos a plenitud, pero también hay suficiente evidencia bíblica para dejarnos claros algunos aspectos importantes que Dios quiere que conozcamos, como por ejemplo la divinidad del Espíritu Santo. Y hay un episodio lindo en la Sagrada Escritura donde se equipara, donde se hace una equivalencia con algunos versículos del Espíritu Santo directamente con Dios. Y eso está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, ¿no es cierto? El episodio que nosotros conocemos muy bien. Y bastante dramático también el episodio. Sí, de Ananías y Zafira, cuando ellos hacen estas declaraciones, ¿no es cierto? Pedro los confronta y dice la historia en Hechos 5 del 1 al 4, les voy a leer, me gusta mucho este episodio porque es muy claro. Y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué hiciste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí hay pistas, ¿eh? Pistas claras para que podamos identificar realmente la función del Espíritu Santo. Claro que sí. Si mintió al Espíritu Santo, mintió a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y yo quisiera hacer una pequeña ecuación muy simple aquí de partida, en donde la palabra de Dios nos muestra la equivalencia, la igualdad, una ecuación muy simple que cualquiera puede hacerlo, pero yo con mi mente un poco más ingenieril lo pensé y lo razoné al tiro. Entonces voy a mostrar esto aquí para que lo pueda mirar la cámara. Entonces el Espíritu Santo, si le damos una mentira al Espíritu Santo, es igual a darle una mentira ¿a quién? A Dios. A Dios. A Dios. ¿No es cierto? Entonces esta sería la ecuación. Si le damos una mentira al Espíritu Santo, es igual que darle una mentira a Dios. Y si estamos escuchando un helicóptero en este momento que está pasando, así que estamos en un ambiente natural. Me encanta, pero ese ambiente. Seguimos. Natural. Muy bien, entonces esta es nuestra ecuación, una ecuación simple que cualquiera puede hacer. Pero si despejamos las variables de esta ecuación, entonces tenemos el siguiente resultado. Muy bien, entonces darle una mentira al Espíritu Santo es igual que darle una mentira a Dios. Si despejamos esta igualdad, esta ecuación, simplemente nos quedaría que el Espíritu Santo es igual a Dios. Bueno, y la palabra o la expresión categórica es la que precisamente se ha leído en el versículo número 4, que vamos a volver a repetir, dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios. ¿No? Cuando ya antes había hablado directamente a Ananías y había reprendido, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y por lo tanto la relación y la ecuación, como tú acabas de decir, Carla, está más que clara porque expresa claramente la igualdad entre el Espíritu Santo y Dios. La pregunta que yo quiero hacerte, Víctor, es ¿por qué el castigo que recibieron estas dos personas fue tan severo? ¿Por qué fue tan duro? ¿Qué implicancia hay entre el castigo que recibieron y el hecho de haber mentido al Espíritu Santo igual Dios? Bueno, porque claramente Dios en su palabra nos prohíbe mentir. Pero aquí no solamente está el hecho de resaltar el mandamiento, sino que está actuando en contra del Espíritu Santo. Es equivalente a actuar en contra de Dios. Nuevamente la Escritura los equipara, pone al mismo nivel a Dios el Padre con la persona del Espíritu Santo, recordándonos que son uno solo, ¿verdad?, como unidad, que son personas y no cosas. Porque si yo ofendo, solamente puedo ofender, puedo mentir, puedo engañar a una persona. Yo no puedo mentirle a una mesa, no puedo ofender a una fruta. Entonces me está recalcando el carácter sagrado del Espíritu Santo. Pablo tomaría muy a la ligera, ¿verdad?, lo que ha sucedido, si dice, bueno, al Espíritu Santo entonces no hay nada que hacer, no hay ninguna reprensión, nada. No, él pone al Espíritu Santo en el mismo nivel que Dios. Correcto. Ahora, esta unidad que tú mencionas de parte de la divinidad se ve reflejada también en la unidad de la comunidad. Claro que sí, la iglesia primitiva era muy unida. Claro, y la unidad era producto de qué, Carla, y qué hizo que realmente fuera tan, tan fuerte, digamos, la declaración y después la acción misma que llevó a estos hombres finalmente, hombre y mujer, a morir. Y en el libro de Hechos vemos como protagonista al Espíritu Santo, y la unidad que generaba en esta iglesia primitiva era justamente el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hacer esta mentira era negar esa unidad, y por lo tanto también era negar al Espíritu Santo, y entonces viene esta reprensión tan fuerte, aparentemente, pero necesaria en este episodio. Claro, porque iba a llevar ese hecho, iba a llevar a la división a la iglesia. Y Dios lo que quiere, una iglesia una unida, una naciente iglesia que estaba recién comenzando. Imagínate, está recién comenzando y ya la divide. Todo ese esfuerzo se iba a perder. Todo el plan de Dios se podría haber retrasado por causa de esta actitud. Por lo tanto, la reprensión es fuerte porque el Espíritu Santo también busca la unidad de la iglesia. Claro. Uno de los aspectos centrales que hemos estado considerando en estas, digamos, materias anteriores, dice relación directa con la acción central del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Ahora, cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta que nadie más que el Espíritu Santo puede tener esa capacidad y también esa condición de mostrarnos el carácter de Dios, porque es igual a Dios. Podríamos decir que entre iguales se conocen. Claro que ahora, sí. ¿Qué aspectos hay en la Biblia, qué textos que revelan algunas de las actividades o características del Espíritu Santo y que pueden ser atribuibles, digo, solamente a Dios? Yo voy a mencionar una que es muy clara, está en el Salmo 139:7, donde el salmista hace esta declaración, ¿no es cierto?, que nos va a dar una característica que solo le pertenece a Dios. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Él está diciendo claramente que no puede esconderse del Espíritu Santo, que no puede huir, porque el Espíritu Santo está en todas partes. Por lo tanto, uno de los atributos del Espíritu Santo es la omnipresencia, uno de los atributos de Dios mismo. Exacto. O sea, aquí queda más que claro, Víctor, que la omnipresencia, digo, tal como Carla lo ha mencionado, es un atributo exclusivamente de Dios y el Espíritu Santo lo posee. ¿Qué otro atributo más sería interesante recalcar? Bueno, hay otra cosa interesante que me gustaría compartir con nuestros amigos. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, verso 10, dice, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí está haciendo referencia a las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, ¿verdad? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso dice el versículo anterior. Pero es el Espíritu Santo el que tiene la capacidad de escudriñar. Aquí hay una característica también de Dios. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Es omnisapiente. Para Dios no hay nada que se pueda ocultar. No podemos ocultar las cosas delante de Dios. Podemos ocultarlo ante las personas, pero no ante Dios. Entonces, aquí hay otra característica, el escudriñar, característica propia de una persona, de un ser que tiene inteligencia, que puede observar, que puede escudriñar, profundizar. Divinos. Solo atributos divinos. Omnisapiente, omnisciente. Correcto. ¿Tú querías agregar algo más, Carla, en relación a algún otro atributo destacable que revela que el Espíritu Santo tiene cualidades de Dios? Claro que sí. La Biblia nos menciona también que el Espíritu es eterno. Podemos leerlo en Hebreos 9:14 y en 1 Timoteo 6:16. Si lo puedes buscar, Víctor, por favor. Vamos a ver lo que dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí se menciona claramente al Espíritu Santo como un Espíritu eterno, sin principio ni fin, tal cual es nuestro Dios. Y la declaración no es sutil, es directa. No, directa. ¿Ah? O sea, claro, no hay nada que inferir acá. Uh-huh. Sí, y el verso, el capítulo 6, verso 16 de primera a Timoteo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Por lo tanto, aquí está dando las mismas características para el Espíritu Santo. O sea, son versículos intercambiables. Exactamente. Y está hablando de la inmortalidad y está hablando que el Espíritu Santo también es sempiterno, es decir, ha existido siempre, es eterno. Así que tenemos otra característica. Bueno, vamos a seguir abordando, queridos amigos, estos aspectos que son tremendamente reveladores, son atributos del Espíritu Santo que reflejan fehacientemente que Él es Dios, lo cual más de alguien también ha objetado. Cada persona tiene libertad de expresar su opinión al respecto, pero qué importante es saber lo que la Biblia dice y considerar el valor que tiene el Espíritu Santo a la luz de la igualdad en relación con el Padre y con Jesucristo mismo. Queremos invitarles para que vayamos a una breve pausa y ya estamos de regreso en Lecciones de la Biblia. La lección número 3 de la guía de estudio este trimestre tiene por título La divinidad del Espíritu Santo. Es un tema que a todos nos interesa y del que hemos intentado descubrir, investigar mucho, aunque también debiéramos entender que la hermana White nos dice que con respecto a este tema el silencio es oro. Hay cosas que están reveladas y hay cosas que no. Sin embargo, con respecto a la divinidad del Espíritu Santo, y frente a lo que ya se ha dicho, en lo que hemos estudiado esta semana, nosotros podríamos decir algunas cosas más y yo quisiera centrarme principalmente en lo que tiene relación con Jesús hablando de este Consolador que habría de venir. Probablemente usted habrá oído hablar de la economía divina. ¿Qué es la economía divina? Nosotros vemos al Padre en el Antiguo Testamento prominentemente realizando su obra. Luego vemos como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, vemos a Jesús y su obra en la que está centrada el Nuevo Testamento, y vemos también luego de que Él se va a la obra del Espíritu Santo. A eso se le llama economía divina. Cada uno hace su parte. En el capítulo 16, en el versículo 7 del libro de Juan, el Señor Jesús dice lo siguiente: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesús está diciéndole que hay una transacción. Él se va y alguien más viene. Y aquí hay un dato importante, porque podríamos descubrir aquí o ver la divinidad del Espíritu Santo frente a esto que está diciendo Jesús. Lo primero que tenemos que ver es que el Señor Jesús está diciendo que le conviene que el Espíritu Santo venga. Si nosotros quisiéramos hacer una relación entre Jesús y el que viene, Jesús está diciendo que el que viene es mejor porque dice les conviene. Y nunca te conviene nada si pierdes. Cuando algo te conviene es porque ganas. No cambias un billete de 1,000 por uno de 100. Ahora, en función de esto, Elena de Huay nos dice en el libro deseado a toda la gente, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que fuese el Padre y enviase al Espíritu como sucesor en la tierra. ¿Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo? Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Por lo tanto, convenía porque había una obra más amplia que el Espíritu Santo iba a poder realizar. Sin embargo, debiéramos ver un aspecto muy importante. Aquí Jesús habla del paracletos. Paracletos es una palabra compuesta para, significa junto a, y cletos significa llamado. Por lo tanto, este consolador tendría la labor de estar junto a. Sin embargo, hasta acá Jesús dice el consolador. Sin embargo, si nosotros vamos al capítulo 14, en el versículo 16, Jesús, hablando del Espíritu Santo, nuevamente dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Nuevamente aparece el consolador, este paracletos. Sin embargo, aquí aparece la palabra acompañada otro. Y la palabra otro acá es la palabra en griego alos, que primero significa uno igual. Es decir, Jesús está diciendo: vendrá uno igual a mí. Pero si usted se da cuenta, no dice vendrán otros, sino que dice otro. Está en singular. Por lo tanto, el único que podía ser igual a Jesús es el Espíritu Santo. Por eso que acá la palabra otro, al hablarse en singular, nos da la idea de que quien vendría es uno igual a Dios. Ahora, la idea del paracletos es mejor entendida con la palabra abogado. La mejor traducción para esto es abogado. Y es interesante entender esto. Jesús dice: vendrá otro consolador. Es decir, él ya era el primer consolador. Por lo tanto, Jesús era el abogado. Por eso que primera de Juan 2:1 dice: hijito, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Por lo tanto, Jesús es un paracletos también. Y él dice que vendrá otro paracletos, y ese paracletos tendrá la labor de estar junto a nosotros para interceder. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los encargados de realizar esta labor. Si ustedes me acompañan, quisiera leer algunas citas de Elena de White, donde dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Y esto porque es Dios, porque podía venir como Dios. Y dice: el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Seguramente usted ya habrá más de alguna vez oído a predicar, o usted mismo leyó alguno de los versículos que hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la ocasión del momento del bautismo, ¿sí? Allí Jesús se bautiza, el Espíritu Santo viene y el Padre habla. Segunda de Corintios 13:14 nos dice: la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. En el libro de Juan dice: tres son los que dan testimonio en el cielo. Sin embargo, yo quisiera hablar de dos de ellos. El primero está en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19, donde Jesús está entregando la gran comisión, y él dice: Jesús se les acerca y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Seguramente usted ha escuchado de que este versículo no está en los manuscritos más antiguos. Pues bien, yo le digo que, para sorpresa, ojalá buena, una buena sorpresa, le digo de que en los manuscritos más antiguos este versículo sí aparece. No es verdad que este versículo no existía, este versículo sí aparece. Por lo tanto, usted tenga la seguridad que en los manuscritos más antiguos aparece esto. Ahora, esto en el comienzo del ministerio. Y finalmente, nosotros vemos en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5 del libro de Apocalipsis, Juan, cuando va a hablar a las iglesias, él dice: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Aquí entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son uno. El Espíritu Santo es Dios, y la obra de abogacía que Él está realizando ahora es la obra que solamente podría realizar uno, igual a la obra que Cristo realizó para salvarnos de los pecados. Ahora el Espíritu Santo nos salva también de los pecados en esa obra más amplia que él está haciendo. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amables televidentes. Gracias también por compartir con nosotros este momento de estudio, de análisis a través de la palabra de Dios, de lo que es la función y también la identificación, si lo podemos decir de esta manera, del Espíritu Santo. Y en el bloque anterior estábamos ahí, Carla, Víctor, hablando acerca de estas cualidades, atributos del Espíritu Santo que reflejan claramente que Él es Dios. Decíamos que es omnisciente, todo lo sabe, es eterno, pero ¿será suficiente? Tal vez más de alguien pueda todavía estar cuestionando un poco y decir, para mí no es suficiente todavía, necesito saber de otros atributos. Bueno, acá hay otra evidencia bíblica en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, ¿verdad? Verso 35, cuando visita el ángel allí a María para anunciarle, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Dice así el texto: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Aquí está con claridad mostrando al Espíritu Santo el atributo de Todopoderoso. Dice que el poder del Altísimo se manifiesta con la presencia del Espíritu Santo. O sea, puede realizar milagros divinos sin problema. Exactamente. Y qué mayor milagro que ser parte, ¿no es cierto?, en lo que fue la encarnación de nuestro Señor Jesús. Aquí está hablando del poder del Espíritu Santo. Y no estamos hablando de un poder humano, sino que de un poder del Altísimo. El poder propio de Dios. Nuevamente lo equipara con Dios. Bueno, mucho se ha hablado también, Carla, de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, suena fuerte, lo es en realidad. Cuéntanos un poco qué significa esto y por qué a través de esto inferimos que una blasfemia contra el Espíritu Santo es una blasfemia contra Dios mismo, porque Él es Dios. Claro que sí, porque Jesús al mencionar esto le da la importancia. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, ¿cuál sería el problema o la gravedad tan tremenda de hacer este pecado contra el Espíritu Santo? Pero sin duda la obra más maravillosa, impresionante, sobrenatural del Espíritu Santo es su poder de cambiar y transformar las mentes y los corazones de las personas. Mientras estudiaba este tema, de repente hice una pausa al pensar en esto y realmente en esa obra, en ese rol precioso que tiene esta persona de la divinidad, que es tocar mentes y corazones y trabajar directamente en este proceso, como lo dice Juan 3, del 5 al 8. Podemos leerlo, por favor, Víctor, aquel episodio en donde Jesús se encuentra con Nicodemo y le hace esta afirmación de este nuevo nacimiento que solo es posible a través del Espíritu Santo. Voy a leer rápidamente, dice así: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El Espíritu Santo es el que hace esa obra milagrosa de un nuevo nacimiento en una persona. Eso sin duda es un atributo divino, algo que solo Dios puede hacer. Puede realizar. Por lo tanto, podríamos catalogar que esta última cualidad es la que tal vez nos llega más de cerca a nosotros desde el punto de vista... Es la que podemos experimentar. Exactamente, podemos vivir como experiencia personal y en la medida que lo hemos experimentado, tal como se ha dicho, queridos amigos, podemos dar fe de que efectivamente el Espíritu Santo es Dios y puede hacer este tipo de milagros. Ahora, Víctor, si nosotros vamos al Antiguo Testamento también, tal vez de manera un poquito más sutil, no tan directa, pero podemos ver cómo el Espíritu Santo también trabajó en el Antiguo Testamento evidenciando que es Dios. Muchos no lo ven tan directamente en el Antiguo Testamento, más bien ven a Dios Padre, pero el Espíritu Santo también se ve reflejado. Bueno, la evidencia más clara está recién abriendo las primeras páginas del Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos el momento de la creación, que el Espíritu está moviéndose ahí en medio. Se manifiesta el Espíritu Santo, pero también vemos el Espíritu de Dios en distintas ocasiones actuando directamente con el pueblo de Dios. Entonces, si bien es cierto, como tú lo dices, es sutil, pero ahí está. Hay momentos en que se habla claramente del Espíritu de Jehová. Y ese Espíritu de Jehová no es otro que el Espíritu de Dios actuando en medio de su pueblo. O sea, mira, intercambiablemente dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y el Dios de Israel me habló. Exactamente. El Dios de Israel es el mismo Espíritu de Jehová. Entonces, el Espíritu Santo, y lo vimos también en ocasiones anteriores, es el que revela, el Espíritu Santo es el que da a conocer el plan de salvación, da a conocer los designios, ¿verdad?, de Dios. Y aquí nos muestra que el Espíritu de Jehová es equivalente al propio Dios. Es decir, el Espíritu Santo es Dios, es una de las personas de la Deidad. Ahora, si nos trasladamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que allí en Primera de Corintios, especialmente, capítulo 3, versos 16 y 17, Pablo está utilizando un lenguaje muy similar, dice, a Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que Pablo menciona que nos ayuda también a entender ahora de manera tan directa que cada uno de nosotros podemos pasar a ser templo de Dios? Sí, dice el versículo 16 del capítulo 3 de Primera de Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si leemos el capítulo 1 de Corintios 6, 19 y 20, dice algo similar, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo en estos versículos está equiparando que tener la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, que es el templo, es lo mismo que tener a Dios en nosotros. O sea, es también un énfasis especial, Víctor, al hecho de que el cuidado del cuerpo como templo debe ser extremadamente tomado en cuenta, producto de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso significa, como recién Carla lo ha mencionado, que Dios está habitando en nosotros. Así es, Dios habita en nosotros, aunque nos parezca increíble, pero es así. Es uno de esos misterios maravillosos del amor y la misericordia de Dios. Dios habita en nosotros. Por lo tanto, debemos seguir sus principios, seguir sus normas, para que ese habitar pueda ser permanente y para que el Espíritu Santo, que no está habitando ahí porque no tenga nada más que hacer, sino que está allí para hacer una transformación necesaria en nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Y ese de gloria en gloria no es otra cosa que transformando nuestro carácter, de nuestro carácter al carácter de Cristo, para que así podamos reflejarle a Él. Ahora, ese de gloria en gloria también está revelando que hay un proceso que no es instantáneo. Muchas veces hay personas que se inquietan, no estoy viviendo esa transformación que otros dicen tener o que yo estoy palpando en tal o cual persona. Y a mí no me está pasando. ¿Qué podemos entender al respecto? ¿Es lo mismo en todos? ¿Es diferente? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en cada persona? Definitivamente es distinto, porque depende cuánto le dejemos obrar en nuestra vida, ¿no? Es como decía Víctor al inicio, es una obra silenciosa, pero poderosa. Es algo que podemos experimentar cada uno y que también podemos ver en las personas. Nosotros trabajamos con mucha gente. Y por eso me tocó mucho pensar en esta cualidad del Espíritu Santo de transformar las vidas, porque no es lo mismo que te lo cuenten, a mirar realmente vidas transformadas. Y cuando tú preguntas, las personas muchas veces no comprenden, simplemente se entregaron para ser usadas por el Espíritu Santo. Esto es algo que también se menciona en este estudio de la Biblia. A veces nosotros vemos al Espíritu Santo como algo que nosotros agarramos y usamos y nos beneficiamos, pero no es así como funciona. Porque si ponemos al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde, que es Dios, una de las personas de la Trinidad, entonces somos nosotros quienes nos rendimos al Espíritu Santo y quienes nos dejamos usar por Él y dejamos que Él haga su obra transformadora. O sea, de hecho, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu y no nosotros intentar manipular el Espíritu, porque aunque suene fuerte, es lo que muchas veces intentamos. Señor, quiero que tú produzcas este cambio en mi vida, o de alguna manera ver como algo muy positivo tener tal o cual cualidad, sin antes entregar el corazón al Señor para que Él lo pueda dirigir plenamente, Víctor. El reconocer a Dios como nuestro Creador es el primer paso de humildad para que el Espíritu Santo haga esa obra transformadora en nosotros. Porque así reconocemos que necesitamos volver a ser a imagen y semejanza de Él. Y el Espíritu Santo va haciendo esa obra, en algunos más rápido, en otros más lento, con otros se demora más. Tal vez conmigo se ha demorado más que con ustedes, pero nuestros amigos tengan la seguridad, tengan la confianza que el Señor hace esa obra transformadora. Y muchas veces no somos nosotros los que se dan cuenta, ¿eh? Sí, son los de fuera, los externos, los amigos, los vecinos, a veces los familiares, los que dicen, oye, que estás cambiado, ¿qué te pasó? Bueno, esos cambios los va haciendo el Espíritu Santo. Y eso es lo ideal, porque finalmente yo puedo creer que hay cambios en mi vida, pero no son cambios que los demás puedan palpar, es para dudar realmente si efectivamente es así o no. Ahora, se dijo hace unos instantes atrás que el Espíritu Santo trabajó directamente en la creación, ¿no? Uh-huh. Y creo que queda más que evidenciado, especialmente en los primeros capítulos del libro de Génesis. Uh-huh. Sin embargo, qué importante es ver cómo Él actúa de manera también muy activa en el proceso de la recreación. Parte de eso es lo que hemos estado diciendo en este momento. O sea, no podemos aludir la obra recreadora de Dios a nadie que no sea el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Más de alguien en este momento, Carla, podría estarse preguntando cómo quisiera yo experimentar este cambio, cómo quisiera vivir una vida nueva, distinta, diferente. Lo he intentado por mis propios medios y no he podido. ¿Dónde está el error? Yo pienso que simplemente no permitir, porque Dios es un Dios respetuoso. El Espíritu Santo es respetuoso. Él no viene y dice permiso y patea la puerta y entra en tu vida y te transforma. Dios no actúa así. El Espíritu Santo no va a obligarte a ser transformado en una mejor persona. Es algo que nosotros permitimos y que muchas veces pedimos. Es por eso que tal vez no ocurren las cosas tan rápido o tan hermoso como quisiéramos. Estamos pidiendo, usted está pidiendo el Espíritu Santo cada día para que haga esa obra milagrosa, sobrenatural, de ese nuevo nacimiento espiritual, de esa transformación. Si no lo está pidiendo, tenga la certeza que el Espíritu Santo va a respetar esa decisión. Somos nosotros los que debemos abrirnos y pedir esa obra transformadora, regeneradora en nuestra vida. Y tal vez no ocurra en un pestañear como quisiéramos. Nosotros nos gusta todo a un clic, algo espontáneo, algo rápido, especialmente en esta época en la que vivimos. Dios tampoco actúa así. Pero como decía Víctor, si el Espíritu Santo está trabajando, empieza a trabajar en su vida, tenga la certeza de que eso se va a notar. Queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a volver con el último bloque, un bloque de resumen, pero también de conclusiones importantes que se vean reflejadas en nuestro crecimiento espiritual. Pues bien, vamos entonces a esta pausa y ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes después de esta breve pausa. Estamos ya en la parte final de nuestro programa Lecciones de la Biblia, hablando acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Bueno, hemos mencionado varios textos bíblicos, ¿cierto?, que reflejan fehacientemente que el Espíritu Santo es Dios. Pero quedamos con uno en el bloque anterior y que sería bueno que pudiésemos volver a leerlo de tal manera que podamos ver cómo el poder del Espíritu Santo trabajó en la resurrección de Jesús, y esto garantiza también para nosotros una resurrección espiritual por un lado, pero también física por el otro. Sería bueno que pudiéramos leer nuevamente. Claro que sí, me encanta este texto. Dice el apóstol Pablo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Decíamos, Víctor, que es un texto para un análisis bastante largo, si es necesario. Hay mucho que extraer de acá, pero ¿qué sería lo principal, lo medular, que nos refleja fehacientemente la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente? Bueno, el creer que el Espíritu Santo es una persona, que está en la misma condición que el Padre y el Hijo, nos confirma la obra completa de redención que Dios quiere hacer. Toda la deidad involucrada en nuestra salvación. Y aquí nos ratifica algo que es fundamental. Cristo prometió vida eterna para nosotros. Y Él prometió que volvería. Y cuando vemos, por ejemplo, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 en adelante, y se muestra ahí el retorno de Jesús, allí vemos que los muertos en Cristo resucitan primero. Y el Espíritu Santo, que estuvo presente en la resurrección de Jesús, nos garantiza también a nosotros, a los redimidos, al pueblo de Dios, a los que han aceptado a Cristo como su Salvador, nos garantiza esa resurrección. Sin la obra del Espíritu Santo sería en vano lo que Jesús hizo en la cruz, porque no habría resurrección, no habría transformación tampoco. Entonces, no podríamos llegar a ser nuevamente imagen y semejanza del Padre, como lo hemos señalado en otras ocasiones. Ahora, muchas veces hemos enfatizado que la vida espiritual debe ser alimentada, debe ser fortalecida, nutrida. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el Espíritu Santo, o qué pasaría con nuestra vida espiritual, mejor dicho, si el Espíritu Santo no estuviera actuando en nosotros como Él desea actuar cada día en nuestra existencia? Bueno, primeramente yo pienso que no podría realmente completarse esta obra salvífica como lo mencionó Víctor. Me encanta la Trinidad, me encanta la divinidad. Un equipo con diferentes roles, Dios, cada uno de ellos, pero cumpliendo una función imprescindible, necesaria, única y reemplazable. Y esa también es la obra del Espíritu Santo. Y reconocer al Espíritu Santo como Dios nos enseña y nos permite relacionarnos correctamente con Él. Porque no estamos tratando con cualquier persona, podríamos decir. Estamos tratando con Dios mismo al tratar con el Espíritu Santo. No estamos tratando con una cosa, no estamos tratando con una fuerza, con una energía, ¿verdad?, algo amorfo, sino que estamos tratando con Dios mismo. Así es. Y eso es lo hermoso. Ahora, tú has hecho una pregunta bien interesante. ¿Qué pasaría, no es cierto, en nuestras vidas si nosotros desechamos esa obra del Espíritu Santo, si desechamos al Espíritu Santo como persona? Bueno, entonces estaríamos negando esa obra que Él quiere hacer en nosotros. ¿Cómo podríamos llegar al arrepentimiento sin esa obra del Espíritu Santo? ¿Cómo podríamos ser perfeccionados espiritualmente, fortalecidos espiritualmente, si no es reconociendo que necesitamos la obra de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas? Correcto. Y sabes que aquí hay algo bien importante a destacar, porque si tratáramos de quitarle la divinidad a Cristo, por ejemplo, sería algo demasiado sorprendente y a la vez chocante decir, pero ¿cómo? Si Jesús vino, se encarnó, murió, resucitó, ascendió a los cielos. Las evidencias son absolutamente, digamos, confiables respecto de que hemos creído en Cristo como Dios. Pero pareciera ser que con el Espíritu Santo no tenemos esta misma intensidad de poder defender la divinidad. Y como tú bien decías, Víctor, pareciera ser que algunos quieren ver al Espíritu Santo más bien como una fuerza, una energía, y no pasa más allá de eso. Cuán importante es que nosotros podamos también no defender a Dios, porque Dios no necesita ser defendido por nosotros. No necesita abogado, exactamente. Ajá. Pero sí tener muy en claro de que el Espíritu Santo es Dios, porque esto marca indudablemente la vida y la existencia espiritual de una persona. Así es, el versículo de memoria de esta lección es muy claro y muy precioso, en donde se menciona la bendición incluyendo al Espíritu Santo. Leámoslo en 2 Corintios 13, 14, que está acá. Y también aquel texto donde aquí está. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El apóstol Pablo aquí le da la importancia nuevamente. Y también en Mateo, donde se hace la declaración bautismal, se menciona también al Espíritu Santo. Igual. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, en igualdad de importancia. No podemos restarle. Es importantísimo darle su lugar. Hay algo muy importante, Juvenal, Carla. Aquí en la segunda carta a los Corintios, que tú leías, capítulo 13, verso 14. Aquí presenta la plenitud de la Deidad actuando en el plan de salvación de la humanidad. La gracia del Señor Jesucristo nos recuerda que nuestra salvación no es por las obras que hagamos, sino porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Él ocupó nuestro lugar, Él pagó el precio de nuestra condenación, Él pagó el precio para que fuésemos libres del pecado. Su rol. El amor de Dios fue el amor de Dios el que implementó el plan de salvación. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, el amor de Dios está allí también reflejado. Pero sería incompleto, sería inconcluso este plan sin que el Espíritu Santo obrara en la comunión. Es decir, no solamente en la unidad como iglesia, sino que en la unidad que necesitamos con Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a relacionarnos, a unirnos, a aferrarnos a Dios para permanecer en Él y poder vencer los ataques del enemigo. Solo cuando tenemos a las tres personas de la Deidad trabajando en el plan de salvación, ese plan de salvación es completo y podemos ser redimidos. Y por lo tanto funciona este plan que originalmente Dios estableció. Ahora, indudablemente, y pensamos muchas veces, el Espíritu Santo, debo reconocer lo que es Dios para que actúe en mí, para que haga su obra transformadora, etcétera. Pero también es importante entender que nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. O sea, si yo entiendo la divinidad del Espíritu Santo, seguramente voy a apreciar mejor su labor y voy a trabajar juntamente con Él, voy a dejar que Él haga esa obra transformadora en mi vida. De ahí la comprensión y la importancia que esto tiene para nuestro crecimiento espiritual, Carla. Sí, me encanta Jesús. Yo me imagino a los discípulos tristes cuando Jesús se separaba de ellos corporalmente. Pero entonces Él hace la declaración preciosa de San Juan 14, 16 y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Sabemos que aquí está hablando de otro de la misma especie, otro igual, que nos deja para permanecer con nosotros de forma omnipresente, como lo habíamos mencionado, y de forma constante para hacer esa obra completa en nosotros. Es una acotación, cuando hablamos del Espíritu Santo en esa libertad que nos da para decidir, para aceptarle o no, también hay una responsabilidad en nosotros. Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero no nos va a obligar. ¿Cuál es nuestra tarea? Buscarle, aceptarle, y cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo es Dios, es una persona de la divinidad, entonces cuando Él nos hable, estaremos dispuestos a escuchar. Porque no vamos a pensar, es mi conciencia, o es que yo estoy pensando, estoy meditando. Vamos a entender que Dios nos habla, que es Dios el que está actuando en nuestra vida, por medio de la persona del Espíritu Santo, que es parte de la Deidad. O sea, por lo tanto, podríamos llegar a concluir en este momento, con todo lo que ya se ha dicho, que cuando alguien tiene la presencia del Espíritu Santo, tiene la presencia de Dios. Yo pienso que estamos a tiempo, Juvenal, Víctor. Yo pienso que estudiar todo esto no tendría sentido si no nos lleva a una reflexión de pedir, de invocar el Espíritu Santo, de dejarnos usar por Él, de darle al Espíritu Santo el lugar que se merece, de tomar posesión de nuestras vidas. Porque como decías, no, Dios no necesita abogados, Dios necesita testigos. Y es lo que está haciendo falta en este tiempo, porque nos hemos conformado tal vez a vivir sin el Espíritu Santo. En mi ministerio he experimentado muchas cosas, y una de esas cosas es gustar cómo Dios te puede usar. Pero también he probado lo otro. Cuando tú haces tus esfuerzos humanos y tal vez las cosas salen, pero he podido diferenciar de alguna manera cuando Dios te usa y cuando Dios obra de forma sobrenatural y hace aquello que tú no puedes hacer, y entonces tú te quedas impresionado. Y entonces yo hice algo en mi vida y en mi pensamiento, y lo repito y lo pido, y yo digo, nunca más sin el Espíritu Santo. Yo quiero ser una mujer a la cual el Espíritu Santo pueda usar. Y cuando tú has gustado eso, tú no te puedes conformar con menos. Y yo quiero invitar a las personas que nos están oyendo y que tal vez llevan años de adventistas, no se conforme de vivir sin el Espíritu Santo. Doble sus rodillas, pídalo cada día, permítase gustar y ver ese poder de Dios en su vida, en su carácter, en su familia, en su trabajo y en su ministerio. ¿Qué te parece, Carla, Juvenal, si oramos? Sí, por invitamos supuesto a nuestros amigos para que nos acompañen en esta oración y pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él actúe poderosamente y seamos instrumentos en las manos de Dios para que Él haga los cambios necesarios, esos cambios que muchas veces están allí esperando largo tiempo y que hay cosas en nuestra vida que a lo mejor están dañando a nuestra familia, a nuestros amigos. Pidamos al Señor que haga esos cambios, que actúe el Espíritu Santo. Me parece muy bien. ¿Qué le parece si oramos en este momento? Oremos. Acompáñenos, queridos amigos, también allí en sus hogares. Padre eterno que estás en el cielo, oh Señor, gracias te damos por la persona del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias porque Él está no solo preocupado, sino que está ocupado en transformar nuestras vidas. Oh Señor, hay luchas, hay tentaciones, pero queremos que Tú transformes nuestra vida, que Tú nos hagas vencedores por medio del poder del Espíritu Santo. Oh Señor, danos la victoria, que nuestros amigos, nuestras amigas que están frente a la pantalla en este momento puedan ser vencedores en Cristo, Señor, que den ese espacio necesario en su corazón para que el Espíritu Santo haga las transformaciones necesarias. Así también oramos por nosotros, para que sigas obrando en nuestra vida. Amén. Para que el Espíritu Santo, Señor, nos perfeccione cada día. Amén. Y podamos también ser parte de aquellos redimidos que adorarán a Cristo por la eternidad. Amén. Amén. Danos tu bendición. Bendice a las familias que representamos, las familias que están en sus hogares en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, después de esta sentida oración es que estamos terminando nuestro programa Lecciones de la Biblia por el día de hoy. Muy contentos, por supuesto, muy agradecidos de nuestro Dios porque nos dio el privilegio de poder compartir con ustedes esta temática tan importante, tan reveladora y tan fundamental para nuestro crecimiento cristiano. Queremos agradecer también a nuestros invitados, Víctor, Carla, muchas gracias por haber estado acá en nuestro medio. Y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, amigos, desear que Dios les bendiga y nos volveremos a encontrar en un próximo programa de Lecciones de la Biblia.